En Pepe Ganga están todos los regalos. Esta Navidad deja que los descuentos hagan la magia. Hasta el 40% en juguetes, ropa, bebé y más. Te esperamos en tiendas y en www.pepeganga.com. Antes que Santa te gane. Cuando cae el sol, el volumen de la música sube. Yo soy Cata Blanco y junto a Alejandro Gary los acompañamos en Sound City Extra con toda la actualidad de la cultura pop. Novedades exclusivas de la música. Y la dosis perfecta de discos para su regreso a casa. Conéctese de lunes a viernes desde las 6 de la tarde. En 103.9 FM y la xmasmusica.com. En Pepe Ganga están todos los regalos. Esta Navidad deja que los descuentos hagan la magia. Hasta el 40% en juguetes, ropa, bebé y más. Te esperamos en tiendas y en www.pepeganga.com. Antes que Santa te gane. Vive una experiencia única en tu celular. Entérate de las noticias, los estrenos y toda la información de tus artistas favoritos. Haz parte de nuestra comunidad digital en X, Facebook, Instagram y TikTok. Somos la X más música en redes sociales. En Pepe Ganga están todos los regalos. Esta Navidad deja que los descuentos hagan la magia. Hasta el 40% en juguetes, ropa, bebé y más. Te esperamos en tiendas y en www.pepeganga.com. Antes que Santa te gane. Animales de Radio. Con Alejandro Marín y Uribe DJ. Más influencias hoy en Animales de Radio con Curtis Mayfield. Ahora que estamos hablando de él, era el cantante de Los Impressions, el líder de Los Impressions, una de las bandas más importantes salidas, si no estoy mal, del sello Atlantic Records en la década de los 60, con varios himnos que acompañaron las marchas por los derechos civiles en los Estados Unidos, como People Get Ready, ya más adelante cuando se lanzó como solista, uno de los grandes contribuyentes a la música para cine afroestadounidense, por un lado, y también al soul y al R&B románticos de los 70 y 80. Yo creo que hay dos contribuciones importantes de Curtis Mayfield en Lenny Kravitz. Una, por un lado, la influencia del funk en su música. Cierto. Y por el otro, yo creería que el darle sentido a muchas de sus letras, de sus canciones, más allá de lo romántico, del amor o el desamor. No, a veces también hay que hablar de otras cosas que son importantes, ¿no? De la sociedad. Sí, es cierto. Y Curtis fue muy importante también porque, como le decía, él le brindó a la música soul un tono cinematográfico, porque sus primeras incursiones en la música por fuera del grupo The Impressions tuvieron que ver con la filmación de grandes películas del género Blaxploitation, como fueron Superfly, cuya banda sonora es probablemente la obra cúspide de Mr. Mayfield. Agréguele a eso también que tanto para él como para Pharrell Williams es ese tono alto de la voz de Curtis la que inspira muchísimo a Lenny a subir en tonos. Uno oye en muchas de las canciones que ha hecho Lenny Kravitz, sobre todo en aquellas como What Comes Around Goes Around de Lenny, un intento por hacer ese tono súper alto que tiene por naturaleza Pharrell Williams y que Lenny no tiene naturalmente, pero que hace bastante bien. Entonces, el tema de tono siento yo que es importante como influencia de Curtis Mayfield y también ese tema cinematográfico que siento que acompaña muchísimo a Lenny Kravitz en todas sus realizaciones, en particular en las realizaciones videográficas. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication.

tres influencias grandes en la carrera de Lenny Kravitz, David Bowie. Fashion. Yo creo que fashion la es moda es muy importante. Una de las cosas que más pudo haber influenciado a Lenny Kravitz de David Bowie fue el tema del fashion, claro. La figura, el personaje en el escenario, ¿no? Bueno, y la otra cosa es que Bowie se consolida y se consagra como artista cuando llega a Nueva York. Bowie es uno antes de ir a Nueva York y otro sí. Después. Y la razón es Young Americans. Y Young Americans está arreglado y producido por tres figuras supremamente importantes de la música del Oriente Gringo, de Nueva York y de Connecticut. Luther Vandross en los coros, Carlos Alomar en la guitarra, y Nile Rodgers. O sea, ellos tres contribuyen con el funk y con el soul a la carrera de David Bowie, quien le da ese toque de ojos azules al soul. Y ahí en adelante, lo que pasa en la carrera de Bowie es éxito tras éxito. Algo que no había sucedido durante los 10 años en los que había estado incursionando en la música alternativa y en el rock. Pero es después de eso que Bowie hace Let's Dance, que Bowie hace China Girl, que Bowie hace Modern Love. Y todo esto está inspirado mucho por las calles de Nueva York, por el espíritu neoyorquino, por el toque tan poderoso que le da la moda a la música. Y eso hace entonces pues que Bowie sea una influencia muy marcada nuevamente en la manera como se viste de Lenny Kravitz, ¿no? What's the name? What's the name? What's the name? What's the name? Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Influencia en la carrera de Lenny Kravitz, quien viene para Bogotá como parte de la celebración de los 30 años de la X más música, es Funkadelic. Sí, yo creo que tiene que influenciar mucho la forma en la que él se asesora y busca también a sus músicos que lo van a acompañar, ¿no? Claro. La creación de una gran banda detrás de él que lo apoye en el escenario, en el estudio, en cualquier lado. Sí. Porque pues Funkadelic fue una banda gigantesca de rock, de funk, que sembró muchas semillitas de ahí en adelante para muchos artistas, pues entre ellos Lenny Kravitz. Y tiene que ser una influencia muy, muy grande, porque para lograr tener una presencia como la que Lenny tiene ante su público, si no está bien acompañado a sus lados detrás, pues es posible que no se vea tan bien como lo vemos siempre, ¿no? Claro, y Lenny se pudo haber ido por el lado más pop del R&B y del soul, porque tenía con qué, habíamos hablado al comienzo de este programa, que hubo un momento en su carrera antes de que se llamara Lenny Kravitz, cuando se llamaba Romeo Blue. Nadie se acuerda de Romeo Blue. Pues es que yo creo que nadie vio un disco de Romeo Blue publicarse. Sí, sí. Era su primer intento a la fama. Y en esa época, él estaba muy paralelo con un músico llamado Terence Trent D'Arby. Uh-huh. Y si usted se pone a ver la bifurcación que se produce después de que Lenny se deja crecer las rastas y graba el Mama Said en 1991, encontrará que D'Arby se quedó más por la línea alternativa, pero pop. Terence, más melódico, menos fuerte, menos power. Claro, jala más para el lado romántico. Más, más acompañadorcito. Claro, más, claro. Como de lucecita apagada. Como... Claro. Este sí tenía esta inquietud de que quería ser él, pero quería tener una banda en vivo que lo acompañara para rockear. Este sí quería... Trent también tuvo una banda muy chévere, pero no era tan intensa la banda en vivo, por eso que usted mencionaba. Con Alejandro Marín y Uribe DJ. Sweet! Yeah. now. But hold on. No hay Navidad como la nuestra. En tu éxito encuentras los regalos perfectos. Aprovecha celular Moto G34 de 256 GB a 719.900 pesos, válido del 4 al 10 de diciembre. Y televisor de 60 pulgadas UHD 4K Smart Samsung a 1.919.950 pesos con tarjeta Éxito, válido del 5 al 9 de diciembre. Aplican términos y condiciones. ¿Quiere conocer a Lenny Kravitz? La X en su celebración de 30 años lo hace realidad. Compre sus entradas en taquillalife.com desde el 27 de noviembre hasta el 6 de diciembre y participe en la actividad para ser uno de los que se tomarán una foto con Lenny Kravitz este próximo 11 de diciembre. Más información en laxmasmusica.com. En Pepe Ganga están todos los regalos. Esta Navidad deja que los descuentos hagan la magia. Hasta el 40% en juguetes, ropa, bebé y más. Te esperamos en tiendas y en www.pepeganga.com antes que Santa te gane. Para cada generación hay una canción que define un momento. Desde los clásicos de los 90 hasta los hits actuales, la X ha sido tu estación de confianza. Gracias por compartir 30 años de música con nosotros. La X, 30 años de más música. En Pepe Ganga están todos los regalos. Esta Navidad deja que los descuentos hagan la magia. Hasta el 40% en juguetes, ropa, bebé y más. Te esperamos en tiendas y en www.pepeganga.com antes que Santa te gane. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Creo que Parliament y Funkadelic, que son las dos iteraciones de Funkadelic, la influencia de la que estamos hablando, fueron orquestas súper grandes que además en su momento no adherían al concepto exclusivo del funk, sino que se metían en el rock sin ningún permiso y lograban capturar muchísimo la atención de la gente, además de cautivar muchísimo a los públicos con la presencia en tarima que tenían. Ellos eran, yo creo que fueron previos a The Village People y fueron los primeros en ponerse como disfraces y cosas. Sí, la puesta en escena. En todo caso, lo de Lenny con Funkadelic está conectado a esta idea de hacer una orquesta con músicos excepcionales, que es lo que usted dice que pasó con la banda de Lenny, que lo acompañan hasta el día de hoy. Y además de eso, siento yo que Eddie Hazel, el acompañante, el músico, el partner de George Clinton en Funkadelic y en Parliament, fue probablemente uno de los tres mejores guitarristas de la década de los 70 en el mundo del rock. Y en el caso de Lenny, en la década de los 90, su guitarrista Craig Ross ha sido el guitarrista, sino hoy, uno de los guitarristas más importantes que dio la década de los 90. Entonces había una dupla muy parecida entre George Clinton y Eddie Hazel en Parliament, en Funkadelic, que se replicó y se repitió, yo creo que de manera muy espontánea y accidental, pero bastante afortunada, de la misma manera que pasó con Funkadelic en la influencia de Lenny Kravitz en su carrera. Animales de Radio, en la X. We'll be right back. Marvin Gaye es otra influencia muy importante en la carrera de Lenny Kravitz. La sensualidad, sí, la sexualidad rebosante. Pero no físicamente. No. En la voz, en la interpretación. Claro. Sí. Esa es la herencia de Marvin Gaye en Lenny Kravitz. El delivery. Exactamente. La entrega. Correcto. Sí, claro. La forma en la que logra que una frase cualquiera se convierta en fornicación. En poema erótico. Claro. Básicamente. Sí, porque es que Marvin sí fue el colmo de la música orgásmica de los 70 y comienzos de los 80, ¿no? Marvin Gaye lo debía patrocinar puras marcas de miel. Sí, claro. Se subía al escenario y por esos parlantes salía miel. Sí, claro. Pero igual también el fenómeno que Marvin Gaye producía en su público femenino es algo también que Lenny Kravitz produce en su público femenino. Pues, en general, seguramente también lo producen en masculino, en cualquiera, pero esa cercanía, sí, de su interpretación con la reacción del público que lo acompaña, yo creo que eso es muy Marvin Gaye en Lenny Kravitz. Y hay algo también muy importante de Marvin en Lenny que está conectado a esa cercanía y a esa intimidad y a esa forma de cautivar a los públicos, y tiene que ver con la puesta en escena, con su manera de pararse en una tarima. Usted a veces ve a Lenny adoptar los manerismos y las formas de moverse de Marvin Gaye cuando estaba cantando, incluso en su etapa más temprana, cuando cantaba junto a Tammy Terrell en 1963 o 64. Entonces también hay un tema corporal que yo creo que Lenny estudió muchísimo de pelado, como lo seguramente lo hizo con los Jackson 5 y como con James Brown, pero para darle ese toque sensual y romántico a esa influencia musical. Es cierto, mucho histrionismo ahí heredado de esos artistas. Como ahorita cuando usted hablaba de Terence Trent D'Arby y la bifurcación de Lenny Kravitz, yo creo que ahí hubo un asunto también muy importante y era el spotlight. Claro. Porque a Terence Trent D'Arby nunca le interesó tanto el spotlight. En cambio, el spotlight, esa luz que te alumbra como personaje icónico en un escenario, eso fue muy de los Jackson 5, por ejemplo, que fue el gran compañero de Michael Jackson hasta el día de su muerte. La luz que cae de arriba y te ilumina y te hace resaltar por encima de todos los demás. Help to relieve the mind, and it's good. make love tonight. Animales de Radio, en la X. Más influencias de Lenny Kravitz, quien viene a Bogotá, de Beatles. Pues es que a quién sí, no han influenciado a los Beatles. ¿Qué dice uno? Pues obviamente los Beatles, por donde usted lo mire, ¿no? Mm. Musicalmente. Porque eso sí, claramente, en cuanto a estética y fashion, no hay nada. No. Pero musicalmente es que los Beatles influenciaron a todo el mundo. Sí, el tema de los acordes, de las guitarras, correcto, de ese tema rítmico, pues ya los músicos sabrán un poco más de ese tema. Nosotros, como simples fans, solamente podemos decir que la métrica, la construcción de canciones que habitan en lugares alternativos, pero que logran cruzar las fronteras de lo alternativo para volverse canciones que todo el mundo se canta, como It Ain't Over Till It's Over, por ejemplo. Pero creo que ahí hay una gran influencia también de los Beatles en Lenny Kravitz, y es el cuidado de un catálogo, que creo que también es herencia de Prince. El cuidar muchísimo sus canciones. Porque uno, si se pone ahorita a mirar hacia atrás, la vida y obra de Lenny Kravitz, es un tipo que tiene álbumes muy contundentes, de los cuales han salido canciones que hacen parte de un catálogo muy fuerte, igual que pasó con los Beatles. Entonces, yo creo que el tema de la construcción, no solamente de las canciones, sino la construcción de una carrera sólida, puede ser parte de la influencia de los Beatles en Lenny Kravitz. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. So sweet.